Radio Èxit, 106.4 FM. Bon material, molta experiència i bon servei fan un bon lloc. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús vos ofereix la millor recepta per als vostres dinars de migdia més gustosos i econòmics. De dilluns a divendres, menú complet en primer, segon, postre i beguda per només 8,70 euros i els dissabtes per només 9,70 euros. A més, tots els dies trobareu les bones especialitats Bon Lloc, paelles, bullits, carns selectes i la més completa oferta en tapes, montaditos i entrepans. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús. Aquí estem, com cada dilluns, en aquest temps de tertúlia, tertúlia esportiva, Ràdio Èxit, ara mateix en directe, i a TEF, a Televisió d'Eivissa i Formentera. Com ja és habitual, passarem a fer un resum de resultats d'aquest cap de setmana, resultats que han confirmat el que tots esperàvem i desitjàvem, que és el segon equip de les Pitiuses que es classifica per el play-off d'ascens a la segona divisió B. El Formentera, després de guanyar aquesta jornada al Santaní, que l'Alcúdia empatà, s'ha aconseguit ja matemàticament aquesta opció de poder jugar per segona temporada consecutiva, junt amb la penya esportiva Santa Eulària, aquest play-off d'ascens a la segona divisió. Parlem de resultats en uns moments, saludem ja els nostres companys de tertúlia aquí, en la tertúlia de cada dilluns. Sergio Tortosa, com estàs? Benvingut. Bona tarda. Tot bé? Tot bé. Setmana Santa bé? Bé. Molt bé. Tolo Darder, com estàs, Tolo? Bé, estupendo. Una altra setmana aquí. Ja estàs aclimatat ja completament? Sí, completament. Ara que comença a fer bon temps. Don Joan Riera, com està? Molt bé. Bé? Perfecte. Aquí està, Mido. La Bichampion. Qué alegría de ver a Tobi. Están un poco pachucho, me han dicho. Uf, llevo desde el viernes, yo no sé si esto es un virus de gastroenteritis, me ha pillado el virus de los elefantes. Pero he venido porque os quiero mucho y me voy otra vez. O sea que no será porque el Barça va mal. No, eso ya a mí ya se me ha olvidado. Esto ya está. Los culés estaban muy dolidos porque todos sabéis por qué. Sí, sí. Y nada, está aquí con vosotros. Muy bien. A ver si me da fuerza y por lo menos me voy otra vez. Home, amb forces crec que has vengut, perquè vols avui... Sí, però que com que hoy así he estado pachuchito estos días, y sigo un poco, que le mando a Olga Guas, y a Gisela, y a Botines, y a mi Meloncilla, que os quiero mucho. Sempre té algú, eh? Sempre té... Los médicos no, y los policías, y la gente, y todo el mundo. Pues todo el mundo me para, di algo, di otro, ojalá. Yo també fer una relació de tots que em paren. Tu cállate, tu, por cierto, tu lo que tienes que hacer es callarte, que te gustan mucho los periódicos. ¿Y això? Que sale ya más los periódicos que... ¿Tú conoces Lavi? ¿Qué Lavi? Salen mucho en los periódicos últimamente. No me compares, tío, no me hagas estas comparaciones, que las comparaciones son odiosas. Ara va. Està molt guapo, sé que està molt guapo. És president, eh? Gràcies. Hombre, claro, figúrate. Un día lo tiraré por Esvedrà. Te voy a llevar a hacerte una foto y te voy a... President de restauradors. No es nadie, mi maestro. Ahí es nada. Don Vicente Román, ¿cómo estás? Benvingut. Muy bien. Espero que no me pegue nada el Labric. No, pues sí te pegará, sí te pegará. Pero espera un momento, ¿eres tú? Sí, sí, aquí estamos. ¿No has palmado? De momento no. Hostia. Te veo más relajado hoy, Vicente. No, que va. ¿No? La profesión va por dentro. Ya. Yeah. Pero bueno, o sea, la verdad pesar, que un poquito más tranquilo. Hombre, sumar 3 puntos fuera de casa ante un complicado siempre Ciudadela. No todo el mundo ha sumado allí, ¿eh? No, vosotros habéis sumado 3 puntos, dais un paso, diríamos, que de gigante hacia la salvación, aunque cada partido que os queda es una final. Nos quedan 3 finales que, bueno, intentaremos sacarlo. ¿Los Dodotti bien? Ahí estamos. Porque vamos... dentro es tan malo que me llamaste y te lo alegro porque nosotros hablamos todas las semanas, pero esta ha sido la alegría de toda la temporada que me has dado. Vamos, luego cuando me toque te daré un poquito en el lado. Toque, digo. Normal. Cuando me toque. Muy bueno, cuando me toque. Esa es muy buena. Cuando venga. Me toque. Pido disculpas. A mí me diuen, es que yo no sé qué vas a hacer allí. Si no parles... Un momento, tú no eres el líder de los restauradores. No, sí. Yo soy el líder aquí. Muy bien. Cada uno en su parcela. Ya. Te quiero. Molt bé. Anem amb els resultats d'un cap de setmana que, com dèiem, amb possibilitat que el Formentera siga equip de play-off d'ascens a segona divisió B. Enhorabona a tota la família del Formentera, en Felip Portes, a tot l'equip, en definitiva, per haver aconseguit una temporada més, un èxit que ningú dubtava que aconseguiria el Formentera en aquesta campanya. Recordem que el Formentera guanyava per 1-0 en el Santaní, la Penya guanyava per 2-0 en el Montuïri i el Sant Rafel guanyava per 0-1 en el Ciudadella. Un pla de victòries, que no és tota la temporada que podem parlar d'un pla de victòries dels tres equips de les Pitiures, amb una jornada futbolística des de tercera divisió nacional. Bé, aquest cap de setmana a Lliga, evidentment, juga el derbi entre la Penya i el Sant Rafel i allí probablement el Sant Rafel es jugui bona part de les seves aspiracions de continuïtat dins d'aquesta categoria. Però bé, al marge del partit del derbi d'aquest cap de setmana, el dijous, aprofitant la jornada festiva, el dia del treball, hi haurà també Lliga i els tres representants dels Pitiuses tornen una vegada més a la competició. Dins la regional hem de destacar l'empat entre el Ràpid i el Puig d'en Valls, un empat que possibilita que el Portmany, que guanyava clarament el seu partit aquesta jornada, es destaqui en el primer lloc de la regional i es compleixin alguna de les previsions que havien fet aquí alguns dels nostres companys de tertúlia, que era que el Portmany no tindria problemes per ser campió en aquesta competició. Bé, Sergio, com ho has vist? Bien, no, la verdad que ha sido un fin de semana bastante bueno por los tres equipos, en Formentera porque asegura el playoff, la Peña porque sigue sumando y intentada de consolidar el segundo puesto, y yo creo que a destacar más que ninguno de los dos, bueno, Formentera sí por el playoff, pero el San Rafael, ¿no? Eran tres puntos increíbles que creo que han conseguido y bueno, creo que ahora le toca tres partidos con el de la Peña, yo creo dos en casa, y creo que el San Rafael ha dado un paso muy importante y yo creo que atando los dos de casa, el último le tocaba en el Molinar, este ahora toca Ferrelense a Peña. Yo creo que el San Rafael, hace una semana atrás lo veíamos negro y esta semana pues la verdad que se ha puesto, esto es el fútbol, ¿no?, que cambia de una semana a otra, ¿no? Y donde veíamos que a pesar de las bajas que tenía Vicente con el equipo, además un campo difícil, una vez más han sacado fuerza, orgullo, en fin, y se han traído tres puntos súper importantes. Y destaca también los juveniles, ¿no? El San Jordi sigue ahí con tres puntos, con opciones de división de honor. Tremendo trabajo lo que están haciendo los chicos, Juanjo y cuerpo técnico. Y en cuanto al regional, pues un resultado malo que se han dado tanto para un equipo como para otro. Si le querían al menos tener opciones, ¿no? Le han dado bastante vida al Portmany, ¿no? Porque el empate no venía ni para uno ni para otro, ¿no? Tolo, ¿tú cómo has visto? Bueno, jo crec que ha estat una setmana extraordinària, perquè victòries, i com ho bé diu en Sergio, també hem de tenir en compte el Sant Jordi, que està a un pas d'això, no? I per el que és regional preferent, aquí jo crec que havia encantat que si no hi havia problemes, el Portmany era el favorit, no? Al principi hi havia un o dos resultats que no van ser molt favorables, però en el final s'ha vist que jo crec que si això no canvia, queden poques jornades, serà campió. En quant als dos equips que ja estan classificats per el play-off, felicitar-los, però això estava també cantat, perquè sí que els dos equips, i aquí hi ha un tècnic d'un altre equip, no estan per el play-off, apaga i vámonos, no? I en Vicente, felicitar-lo. I com d'un bon amic, un bon entrenador, que vull tenir un record avui, igualment que en Vilanova, que estic trist perquè crec que això és que sentim el futbol i som entrenadors, quan mor algun entrenador, doncs ho hem de sentir, ho devem pujar a dir, futbol és futbol, ahir va quedar demostrat. Potser ningú pensava que el Sant Rafel en ses baixes i tal va anar allà i va guanyar 1-0. Jo crec que això els ha de servir per pujar sa moral i aquest tres partit que tenen, doncs han d'estar, perquè el Sant Rafel sempre han dit que és un equip que no ha d'estar sofrint, però el futbol té aquestes coses. Juanito, tu com has vist? Bueno, jo crec que els resultats que s'han dat, des del primer dia vàrem dir que el Formentera i la Penya estirien, o la Penya i el Formentera estirien dalt, per la seva condició i per la seva qualitat, i lògicament ha estat així. En quant en el Sant Rafel, pues bueno, pues en Vicente, pues l'home sofrirà hasta l'últim moment, però crec que al final ho traurà. I crec que és molt mereixedor, encara que ha tingut una temporada de moltes tribulacions i de molts de problemes, i quan hi ha problemes a qualsevol puesto, pues això es reflecteix en l'equip o en el que sigui. Però ell, indudablement, aquesta temporada pues, està sofrint més del que hauria de sofrir, però això també el fa més entrenador de del que és. I bé, jo crec que aquí el que ha de fer és deixar el Molinar i el Rafal per darrere, i si aquests dos equips, que és molt possible que quedin darrere ells, doncs bueno, jo penso que si salva la temporada, que jo crec que la salvarà, doncs jo crec que és el millor que li pot passar. Champions. Bueno, de acuerdo con los tres fenómenos. Pues ya está, Vicente. Vamos. Nada. Sí, lo quiero tanto que prefiero darle mis minutos. Qué broma, venga. Que Champions. No pasa nada, que no pasa nada. Que no. Decirte que, por cierto, que el lunes, que se te ha pasado, lunes que viene, sí, tendremos a Juanjo Cruz aquí, de San Jordi, si usted cree conveniente, sí, o al otro lunes. Sí, no, lunes que viene. Y porque es un chico que yo creo que el trabajo que está haciendo se lo merece y... Y el otro día nos dio las gracias, me llamó porque habíamos hablado de él y le digo, ¿quieres venir un día como subdirector del programa? No. Como líder. No, es buena esa, ¿no? No, es buena que y es digo, ¿quieres líder? No es para poner otra cosa. ¿Quieres venir un día como subdirector del programa? Yo te invito, se lo digo al jefe y dice que cuando queramos, el lunes que venga. Que el lunes que venga. Y felicitado a San Jordi y a los equipos juveniles de Ibiza, que una vez más lo voy a decir cuando los demuelas, que son el futuro de los equipos de tercera y el año que viene van a ser más. Porque la hepatitis sigue y no se despega. Como el virus que tengo yo, está la hepatitis. En cuanto a los resultados, han sido los resultados que soñábamos todos. Felicitar al Formentera porque tenía la obligación, con letras mayúsculas, de estar entre los cuatro primeros, por lo que le han dado a Luis Cacho, esa directiva que me quito el sombrero. En cuanto a mi peña, tenía la obligación de estar entre los cuatro primeros, aunque Mario tenía un contrato que lo hizo a 28 metros de profundidad y se han ido las letras de que si no estaba él no tenía presión, pero es la marca con su forma de ser. Y está en el club donde más quiero de mi vida, que es la peña deportiva. Por lo tanto, felicitar a Muriana, que siempre está en la oscuridad, tu mi directiva y al pueblo. La única pena que tengo tan grande es que vale. Y luego, pues, aquí mi primo, que es muy querido en esta tertulia por todos, pero como es entrenador, pues también a veces le pegamos algún raspapolvo porque se lo merece. Pocos, porque yo siempre he dicho desde el primer día que cualquier entrenador que no hubiera sido Vicente Román hubiera tirado la toalla en el San Rafael. Por la situación, por lo que ha venido, contra viento y marea, contra desestabilizaciones, y eso a él le honra, junto a su mujer y sus dos hijos que le han apoyado, y toda la familia, que ha sido fuerte. Yo toda la semana he hablado con él, lo ha animado, ha querido abandonar, ha querido seguir, y esta victoria le va a dar una alegría enorme a la plantilla, que le mando un abrazo a todos, encabezados por mi Adrián Ramos, que es el capitán. Y estoy muy contento porque puede que estos tres puntos no sean tres, sean seis, y ya dependen de ellos. Por lo tanto, de aquí, arropar San Rafael con toda la fuerza del mundo y que se salve, y que el año que viene rezaremos todos para que suba también el Pumay y haya cuatro equipos en tercera división. Felicidades por tu sufrimiento, que lo sé, y por haber tenido un par de lo que hay que tener por no abandonar el barco. Molt bé, Vicente Román, dèiem que estaves més tranquil, la possibilitat, bueno, més tranquil, se te va, més tranquil, la possibilitat de sumar aquesta darrera jornada era molt important, era evident que tres punts podien ser un salt qualitatiu interessant dins de la classificació, i així ha set. Hi havia preocupació, evidentment, baixes, expulsions, situacions que tots sabem, de limitacions de la plantilla, vies de comptants juvenils. Bueno, com es produeixen aquests salts i baixos, no? De situacions que realment pensam que són impossibles de superar, superen. Anau en el camp del Mallorca i guanyau, ara ho teníeu un partit vital i el guanyau, i llavors potser arribam a casa i perdem contra equips que són molt inferiors en el Sant Rafel. Bueno, la verdad que es difícil d'explicar, ¿no? Partiendo de la base que desde diciembre estamos con 14 jugadores y dos porteros, ¿vale? Después yo tengo futbolistas que trabajan en la obra, tres o cuatro de los que han venido de fuera, y no es lo mismo un trabajo de oficina que trabajar en la obra. 8 horas en la obra, vienes a entrenar, compites cada semana, no hay descansos, entonces esto te agrava la situación, ¿no? Este fin de semana, por ejemplo, fuimos a Ciudadela con 3 jugadores tocados. De Pablos, que jugó 45 minutos, se ha roto, por desgracia, posiblemente lo perdamos ya para lo que queda de temporada. Neil, que juega con fiebre, y Fischer con problemas en los isquios. Entonces, vamos allí, lo dimos todo desde aquí, felicitar a estos jugadores, ¿no? Porque desde diciembre la situación no es fácil, ¿eh? Desde fuera se ve de una manera, pero hay que convivirlo dentro, ¿no? Cada uno sabe en su casa qué es lo que tiene, y yo sé lo que tengo en mi casa, ¿no? Y muchas veces se comenta que San Rafael es muy buen equipo, que tiene buenos jugadores y tal, pero hay que vivir esos 4 meses hacia aquí, ¿no? El día a día. Es muy complicado, es muy difícil, viviendo situaciones que, bueno, yo creo que al final de temporada se podrá hablar. Yo creo que ahora lo importante es sacar al San Rafael y que se mantenga, ¿no? Por la afición, por los directivos, por los jugadores. Creo que nos merecemos una alegría. De todas formas, sigo pensando que queda muchísimo, queda muchísimo. Cada partido es complicado, ¿no? Lo estamos hablando antes. El Santañí viene a Formentera y el Formentera le cuesta ganar al Santañí. Entonces, no va a haber ningún partido fácil de aquí al final. Nosotros otra vez, esta semana, ahora mismo, tengo 10 jugadores para jugar contra el Ferriolense. Nos jugamos la vida. Claro, esto la gente no lo sabe. Entonces, juveniles y los chavales, pues dar la oportunidad, que compitan y entre todos sacar esto adelante. Salvar el barco. Sí. Hombre, la verdad es que uno empieza a ir atrás, ¿no? Y buscar, ¿no?, las situaciones que habéis estado viviendo, ese cambio de directiva, jugadores que se han marchado, situaciones económicas difíciles que han impedido que cobrarais. Bueno, claro, ha sido todo allí un cúmulo de situaciones que muchos podían pensar perfectamente que el San Rafael bajara de categoría este año por todo, ¿no?, lo que habéis tenido que sufrir, ¿no? Pero ante toda la situación, ha habido momentos en que tú, de una forma explícita, has criticado la actitud de algunos, sí, componentes de la plantilla. Has criticado también las situaciones arbitrales que habéis padecido. Y eso no va en tu forma de ser, la verdad. Digo porque yo te conozco también hace muchos años, desde jugador, y sé que eres una persona bastante reservada, te cuesta a veces expresar según qué opiniones. Y de repente este año has estado ahí en una situación en la que en muchos momentos no has podido aguantar, ¿no? ¿Esto ha repercutido realmente en la marcha del equipo? Es decir, esas crisis constantes que habéis estado viviendo, pero también en el seno del propio equipo y en el seno del propio cuerpo técnico. Sí, es que influye todo, ¿no? El tema económico, el tema deportivo, es un poquito el compendio de todo, ¿no? Entonces, a ver, el tema de los árbitros. Yo pocas veces hablo de los árbitros. Para que yo hable de un árbitro, tiene que ser algo ya que se pase un poco de la raya, ¿no? Bajo mi apreciación. Claro, también, yo creo que todo el mundo ha visto partidos, incluso los periodistas, no solamente en casa. Sabemos que en Palma, pues, quizás sean más caseros, tal. Pero ya cuando en tu casa también te fastidia, ¿no? Diciendo de alguna manera, yo creo que hay un momento que tienes que levantar un poco la voz, ¿no? Quizás me equivoque, posiblemente, ¿no? Porque cuando tú criticas a un árbitro, lo normal es que después ellos en Palma se reúnen, hablan, igual nos perjudica, pero llega un momento que, de tonto, tú también decir, oye, hasta aquí, ¿no? Hasta Vicente, aquí. ¿Cuántas veces has dicho, basta, esto no lo aguanto, me voy? ¿Esta temporada cuántas veces lo has dicho? No sé, yo me considero profesional de esto, ¿no? Primero como jugador y después como entrenador. Entonces, yo me meto en un proyecto y quiero terminarlo. Ha habido momentos muy difíciles, ¿no? Pero el apoyo de mi familia, el apoyo de mucha gente que me ha llamado, que Vicente, Mister, que tranquilo, que lo vamos a sacar, los mismos jugadores, es importantísimo, sobre todo el grupo que tenemos, que ellos mismos, había momentos que mister, que tranquilo, que esto lo vamos a sacar, que entre todos, ¿no? Ha habido momentos que muchas veces algunos jugadores también querían dejarlo. Ha habido etapas en la durante la liga, pues algún jugador dice, oye, mister, que yo me voy. Yo hay cuatro jugadores, si quieres estudiar los nombres, que no han abandonado San Rafael por Vicente Roma. No como entrenador, como amigo. No, yo creo que no, hay más de cuatro jugadores. Bueno, te digo cuatro. Hay muchos más. Que a mí me han dicho, Lavi, no abandono el San Rafael porque Vicente no es nuestro entrenador, es nuestro amigo, es nuestro padre. Es que, y eso, cuando tú llegues a la meta, que estamos todos locos porque te salve, y te eches en la cama un día con Belén y tus hijos y mires para arriba y dirás, lo he conseguido. Pero no es que no, es que tiene equipo. Si San Rafael no hubiese tenido todos los problemas que tenía, si tú no hubieras estado del 6 para arriba, te pegamos puñetazos de Tyson aquí. Porque San Rafael, tú me has dicho a mí que estaba súper orgulloso con la plantilla que tenía. Y tanto. Y pero claro, como tú dices, el convivir, el día a día, la noche a noche, entreno a entreno, eso te quiere una ansiedad y un sufrimiento que yo te lo digo. Nosotros hemos pasado momentos, somos un equipo semiprofesional, ¿no? Entrenamos como profesional, entrenamos 4 días a la semana, viajamos el fin de semana a Palma, cuando nos jugamos en casa, hablamos de cinco entrenos, bueno, 4 entrenos más el partido, ¿no? Todo esto se hace largo, cuando tú estás 3-4 meses sin cobrar, se hace largo, ¿no? Los jugadores dicen, mister, que no cobramos. Pues había 2 meses durante la temporada que entrenábamos 3 días, como un equipo de regional. Entonces, eso se nota, repercute a la hora de los partidos que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues tú no les puedes exigir a unos futbolistas que no cobran, hacerlos entrenar 4 días, más el desplazamiento, que vienen de trabajar. Pues no sé, llegamos a un momento hace 2 meses que decidimos, bueno, pues intentar que la directiva nos pague, estamos haciendo fuerza, tal, y entrenar otra vez 4 días. Vale, lunes recuperación, miércoles entreno, jueves viene a preparar el partido y los partidos. Y yo creo que con esto, al final, lo conseguiremos. De todos modos, tú has estado hablando ahora del apoyo de jugadores que te aprecian, que han estado dándote el cariño, el soporte necesario para que esa piña se mantenga unida, ¿no? Pero sí que es verdad que en el transcurso de la temporada, y aquí lo hemos hablado, y yo he hecho alguna referencia a ello, daba la sensación como si hubieras perdido algo de autoridad. Y esa sensación venía fundamentalmente por... se distorsionaba un poco la propia Liga de San Rafael, ¿no? A la hora de resultados, ¿no? De repente un gran resultado y de repente un resultado malísimo, ¿no? Y yo me pregunté en algún momento, ¿no? Y te lo pregunto a ti ahora, ¿tú crees que en algún momento te han hecho la cama? No lo percibo, sinceramente. Pero yo lo he dicho antes, desde fuera es muy fácil valorar, ¿no? Es que yo, por ejemplo, puedo pensar que en el Barcelona yo quiero que juegue Pedrito, ¿no? Y juega Messi y, bueno, y compañía, ¿no? Entonces, desde fuera es muy fácil. Hay que estar dentro, hay que vivir y claro, conocer lo que hay dentro, ¿no? Y ahora te voy a hacer una. No, entonces, quiero terminar con eso. Sí, me la voy a guardar. En ningún momento, creo, que tampoco lo puedo saber, ¿no? Que me hayan intentado hacer la cama, ni mucho menos, porque si no, ni estaría entrenando, ni muchos de los futbolistas estarían ahí, ¿no? Entonces, yo en este sentido estoy muy tranquilo, hago mi trabajo. Y sobre todo lo que les pido a los jugadores que hagan el suyo, ¿no? Evidentemente yo te pregunto esto porque es una percepción, ¿no? Sí, sí, no es sí, que sí. Lo pueda afirmar, simplemente te lo pregunto por si tú no, en algún momento has sentido que esa situación era posible. No, porque si en ese momento yo percibo esto, o el que se va soy yo, o el que se va es uno de esos jugadores. Pues, ahí es mi pregunta. Estoy convencidísimo de que si esto se va a mantener es por la unidad colectiva del vestuario. Es que si no, vale. Es imposible. Desde Gerard, tú, Magista, el Huevero, hasta el Espíritu Santo. Y fuera del entorno de San Rafael, ¿te han querido hacer la cama? Es que esto ya no lo puedo valorar. Yo tengo mi opinión como tiene todo el mundo. Hay gente que sí, que yo creo, que a lo mejor han hablado por detrás y tal, pero como son habladurías, tampoco les voy a hacer caso. Yo creo que, mira, hago mi trabajo, intento hacerlo de la mejor manera que sé o que bueno, puedo. Me equivoco. Te puedo aclarar una veces. Cosa que yo sé que te vas a mojar, porque yo... te admiro y pensé que te vas a... Aquí lo hemos comentado todo. Sí, sí, todo. Vamos a ver una cosa. El San Rafael está debilitado por los problemas que tiene. Vicente Roma está pasando lo fatal. Luis El Cacho y Machea son íntimos amigos tuyos, o eran. Ni lo sé ni me preocupa. Aquí hay una confusión que la vamos a aclarar en 3 segundos. ¿A ti te llama Mario Machea y te llama El Cacho porque se interesan por... o se ofrecen los jugadores a Formentera, Rafa Carvajal y Moro, antes de que fiche? No, yo hablé con Moro, ¿vale? Y Moro me antes dijo... Antes de fiche, no, fichó no, no, Moro. Pero, por sí, ejemplo, no, las pardas no, tuyas. Te hablo del tema de Moro, por ejemplo, primero, por partes, ¿no? Moro habla conmigo, dos o tres días antes de fichar por la Peña. Y bueno, y él me dice que se ha ofrecido él a Mario Almachea. Entonces, en este aspecto tampoco puedo hacer nada. Mario, correcto, sí es verdad que me llama al día siguiente o los dos días y me confirma lo mismo. Entonces, si un jugador no quiere estar, lo mejor es que se vaya. Mira qué rápido se ha aclarado. Desde el principio. ¿Segundo punto? Y el segundo punto, por ejemplo, Carvajal. Y ahí sí que estoy dolido en este aspecto porque, a ver, puede ser ético o no puede ser ético, ¿no? Es normal que tú quieras un futbolista de lo mejorcito de la isla, ¿no? Rafa Carvajal ya sabemos cómo es, un jugador referencia. Y que yo lo quiero muchísimo. Que le puede hacer falta a la Peña. Lo que sí, a mí me fastidia, ¿no? Como entrenador, que cuando estamos ya medios muertos, que es el único jugador que nos queda ahí referencia junto con Ramos, tenemos 15, 16 jugadores, pues oye, que un equipo de aquí se lo quiera llevar. Es normal, pero quizás no sea ético. Y mi pregunta es, ¿no es mejor que se lo lleve el año que viene cuando tú estás salvado y tú planificas tu equipo? Pero esto ya es una cosa que Pero mira qué contento estamos todos de que se ha aclarado. Lo de Olmachea, un 10. Lo de Moro, un 10. Y lo de Vicente Roma, un 10. No. Fíjate qué rápido. Y yo hablo, escúchame, que he hablado con... Y tú quieres pagar baja lo mejor que del hablado, mundo. Evidentemente, pero, Moro, pero claro, en ese momento nosotros no estamos en la situación de soltarnos de un... Pues si nosotros ahora mismo no tenemos un futbolista... Posiblemente. Pues estoy muy contento que se haya aclarado. Iba a hacer. No, quiero decir que has hablado con. Lo he hablado con Luis, ¿vale? Y bueno, cosas de fútbol, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, yo respeto su. El hecho de querérselo llevar y ya lo hemos comentado, ¿no? Tampoco pasa nada. O sea, igual, aclarado el tema. Pues lo que simplemente digo. No has perdido. Yo te iba a preguntar, ¿no? Si habías perdido en el camino algunos amigos esta temporada. No. En principio no. Porque de todas formas, una cosa. Pero si estabas esto, muy. Esto es muy, fútbol, ¿no? Y como. Estamos muy dolido. Sí, pero es que esto yo creo que va a continuar. No, esto pero, es fútbol. Si Dios quiere, y sigo entrenando. Igual el año que viene. Exactamente. Pues a lo mejor me interesa un futbolista de la Peña o del Formentera. Y entonces ahí. Pues yo también quería tocar alguno de ellos. Pues muy bien, pero mira qué rápido se aclararon esta tertulia los malentendidos. No tengo nada ni en contra de Mario, ni tengo nada en contra del Cacho. Bueno, de todos modos, sí que creo que tú hacías referencia a la ética, que hubiera sido más ético si, independientemente de que sea fútbol, de que esto es fútbol, como dices... Hay una amistad por detrás. Decía Boskov, ¿no? Decía fútbol es fútbol. Pero, hombre, si es amigo tuyo... Y tienes interés, lo lógico es que sí, te llame, bueno. Vicente, sé que estás mal, sé que estás en una situación crítica, pero a mí me interesa este jugador. Tal vez hubiera sido mejor así, ¿no? Posiblemente. Yo a lo mejor lo hubiera hecho de esta manera. Vale. Pero yo digo, no le guardo ningún rencor porque... Sí, pero estás de acuerdo en lo que te ha dicho el jefe, fútbol es ¿no? fútbol. Y no, ya está, y no, cada uno busca, entonces, lo, busca su interés. Es, como ha dicho, yo soy más bruto. Si yo soy el entrenador Formentero de la Peña y digo, Vicente, estás muy jodido, a mí Carvajal me interesa o el Lavi, porque es un jugador que me interesa, pues tú le tienes que decir, pues me parece que por lo menos vienes de cara y te lo agradezco, pero no me lo toques, llévatelo el año que viene. Fútbol, fútbol, y la elegancia y la amistad es amistad y elegancia. Pero que tiene una cosa, que no, que esto, está que muy da, claro. Que esto da mucha vuelta. Que perdona, que, está claro. Que Luis, como Mario, como tú, mira qué rápido, esta tertulia bonita y se ha aclarado. Sergio, querías que Sergio volía a entrar hace un momento. Vale. No, dale. De todas formas, sí que vas tener un parell de partits que tenies tota la plantilla, diguéssim, tots els titulars, i et varen dar més d'un mal de cap i tu et vares emprenyar molt. Sí, partida de Felanitx en casa. Que vares perdre allí una sèrie de punts que indudablement vares remetre contra algun dels teus jugadors. No, sí, ho ha dit, que públicament inclús ho va fer. Ha habido dos o tres partidos, por ejemplo, partido de Felanitx en casa estuvimos fatal. Yo creo que de los peores partidos que hemos hecho, que he hecho yo con el San Rafael, y en Roldán Molinar, un partido que perdimos 2-0, ellos se quedan con 9 jugadores y perdiendo 1-0, con 9 jugadores nos meten un gol y Moro tuvo que hacer 2-3 paradas, que era, 3-0, 4-0. Claro, eso sí que te fastidia, ¿sabes? Cuando juegas contra 9, te quedan ocasiones aparte, de gol, es difícil. Tienes que hacerlo otra vez para motivar, para que reaccionen. Eso hay mucha gente que no lo comprende. No, pero una cosa, después también, que muchas veces no sale en los medios, ¿no? Claro. Lo que nosotros hablamos en el vestuario. A mí me gusta hablar en el vestuario y la cosa es que en el vestuario. Porque que salga en los medios, pues muchas veces sale lo que a ti te interesa, ¿no? Pero lo que, donde hay que hablar, donde hay que hacer las cosas, es en el vestuario. Esa es tu casa. Y lo que se habla ahí se queda ahí. Eso yo es importante. Yo creo que la mayoría hoy en día en el colectivo entrenador se está perdiendo. Y parte culpa yo creo la tenemos todos los entrenadores. Y cuando digo todos los entrenadores, los metemos todos. Empezando por el presidente. Yo creo que ante un caso como ha sucedido, el caso de Formentera, el caso de San Rafael, el caso de Peña Deportiva, y más conociéndonos todos y más la amistad, tanto él como Mario y demás, yo creo que todos queremos ganar, pero hay una cosa que se llama es que hoy el fútbol estás aquí y mañana estás allí. Lo cual, yo creo que la palabra ética la dicho él, aunque no la mencione, yo creo que es súper importante. Es más de entrenador y de persona al coger y llamar a un entrenador que quiera un jugador o un club directamente, presidente a presidente, y que se lo haga ver al cuerpo técnico, que ir estando, porque cuando se está en equipos con poder es muy fácil de desbancar al que no tiene poder. Entonces, hacia aquí yo lo he vivido en la preferente, siempre no he tolerado, y cuando he tenido que decirle a algún entrenador, yo creo, y lo mejor es decírselo a la cara, y hay cosas que yo creo que no se pueden permitir, porque si entre que estamos aquí no somos capaces de respetarnos, apague, vámonos. Sí. Vicente, ¿en qué os falló Bernat? Es una cosa que es pasado, yo creo que ya hablar de esto no merece la pena. Yo tengo un buen recuerdo de él, porque junto con la directiva es el que me ha dado la oportunidad para poder entrar en tercera división, ¿no? Entonces yo creo que ha hecho cosas muy buenas y cosas muy malas, como hacemos todos, ¿no? Entonces prefiero mantener esto y pensar un poco en el presente, ¿no? Que es lo importante, que ha entrado una directiva nueva, se está moviendo y quiere lo mejor para San Rafael. Entonces nosotros, tanto el cuerpo técnico como los jugadores, con el apoyo de la afición, salvar al San Rafael, que desde aquí me gustaría que, bueno, primero la afición del San Rafael asista el jueves, ¿no?, al partido, y después la afición del fútbol, ¿no? Creo que necesitamos que haya gente en este partido, porque para mí creo que tenemos el 80% de posibilidades de salvarnos si somos capaces de ganar al Ferriolense, y para el futbolista, si ve el campo lleno, va a ser mucho más fácil ganar el partido, que será complicado. Eso que será lo que complicado. Le he dicho ya a mi jefe, que me ha dicho, luego lo dice. Sí, después hablamos de esto. Vale, yo creo que es muy importante. Vicente, tú, claro, tú eres entrenador, los entrenadores, me imagino que el objetivo que tenéis es siempre ganar, pero tenéis un partido el jueves contra el Ferriolense y el sábado, ¿no? El sábado os enfrentáis. Domingo contra la Peña. Claro. Dices, bueno, la Peña está segundo, ya no tiene peligro, está clasificado para el playoff, y lo comentábamos el lunes pasado, ¿no? ¿Qué harías tú en una situación parecida si estuvieras en la Peña? Es decir, el San Rafael tiene que ir allí, evidentemente, a ganar, pero a la Peña no le hace falta ganar. ¿Qué haría yo? Sí. Hombre, yo creo que lo que va a hacer Mario es jugar con juveniles, contra nosotros. Yo creo que sería... ¿Qué medicación? Es una broma. Hombre, ya. Pues, sinceramente, a ver... Es una recomendación. Yo lo que yo haría... No, es una recomendación. Yo sé lo que tú harías. Es una broma. Es una broma. Yo, estando a 20 días del playoff, yo sé lo que haría. Dale descanso a 5 o 6 titulares para el playoff. Yo preparo, por ejemplo, si yo tuviera esa situación, además desde aquí también, pues felicitar a la Peña y al Formentera, ¿no?, que se han clasificado, pues... Lo que yo haría como entrenador, si estoy clasificado ya, no tengo ningún tipo de tal, es recuperar a la gente, intentar ponerlos bien físicamente para el primer partido de la liguilla y preparar bien el playoff para llegar con los menos tocados posibles, ¿no? Eso es lo que yo haría. Lo que hemos pensado todos. Yo he pensado lo mismo, siendo peñista. Porque yo tengo mi manera de pensar. Bueno, tú no lo harías. No, yo soy una persona que siempre que he estado con un equipo, tanto de jugador como son, me ha gustado ganar. Bueno, y te voy a hacer una pregunta. Ahora me he oído, Vicente. El equipo de la Peña, según Mario, está supercargado toda la temporada. Perdona. No, corto de plantilla toda la temporada. Perdona. Tenemos el playoff a un mes. Perdona. Yo no estoy diciendo que Mario, porque es ganador y no se va a dejar perder nunca, y eso le honra. Yo te digo que si yo soy el entrenador, hay jugadores que necesitan también ya minutos y mi pandito y compañía dan un descansito para empezar el playoff fuerte. Ahí yo, por ejemplo... Ahora, que no esté de acuerdo, si yo el año pasado recuerdo que jugaron, la Peña estaba clasificado y ellos podían optar por meterse ahí en la cabeza y se jugaron ahí la vida. Yo el otro día, coincidí con Mario y demás, y él me decía que hostia, yo por mí sí, pero busco el segundo puesto o el segundo puesto, juego en el cuarto. Pero le digo, sí, pero son eliminatorios de más. Mario ha dicho perdona, que perdona, el segundo puesto lo único que a mí, lo que yo más temo en ese partido, lo que yo más temo, porque evidentemente cada uno va a jugar para ganar y cada uno quiere llevarse los tres puntos. Yo lo que más temo es que en función de los emparejamientos que hay en esta jornada, la siguiente, ojalá San Rafael gane los tres puntos. Pero hay que contar que si Saladín que juega el último partido, juega con el Molinar. Yo lo único que pido, Vicente, es que allí no se monte el expolio. Que salgan expulsados, que salgan lesionados, que se juegue entre Peña Deportiva y San Rafael. Para eso es fundamental ahora sumar seis puntos en estas dos próximas jornadas. Bueno, pero si no lo suma, hay que pensar que queda el último partido y no puede perder como señor Ciudadela, que cayó, que tres puntos increíbles. Tú lo que dices es que no perder los tres puntos, sino perder tres o cuatro jugadores. Bueno, l'altre dia vàrem comentar aquest tema en tot lo... Deportivament no podem... Deportivament no podem parlar de deixar-nos guanyar. O sigui, és que no hi ha ningú entrenador que se vagi a deixar ganar. Jo si fos entrenador, jo no em deixo guanyar. Ara, jo vaig dir, i torno a repetir, que no serà la mateixa intensitat la que posarà la penya, perquè no ho serà, perquè ja estan classificats, i d'aquesta manera el Sant Rafel sí que haurà de posar tota la intensitat que li toca. Però la penya no sortirà amb la mateixa tensió que si li anàs. Ara mateix està... El que no podem fer és dir això. Si et deixes guanyar, si no et deixes guanyar. Si no pot ser, no pot ser que ho digui. No podem dir això. Para que veáis la dignidad del fútbol, que nadie quiere perder. 10 segundos, te voy a rodar. Final de Liga. Barça-Atlético-Madrid. El Barcelona sabiendo que ganándole al Atlético Madrid es campeón Real Madrid, ¿vosotros pensáis que el Barcelona le va a ganar al Atlético Madrid? En segunda velocidad van. ¿Eh? En segunda velocidad. A ver, los cinco. En segunda van. Voy a repetir la pregunta. Claro. Último partido de Liga. Ya está. Entonces, claro, ¿vosotros pensáis que Barcelona ganándole al Atlético segunda Madrid velocidad. Es campeón Real Madrid? ¿Y tú te crees que el Barcelona se va a dejar ganar? No, pero saldrá en tercera. O sea, y eso es lo que yo quiero que mi peña no se deje, porque Mario no lo va a permitir. Pero también puede decir, le doy a 5 o 6 titulares, descanso para el playoff y saco a chavales que cojan minutos. Pero viendo, eso tampoco es viendo malo. La situación que se encuentran ahora mismo, y además lo acaba de publicar de que para Ferrolense también van ahí a cuanta gota, es decir, que es súper importante es que la gente no pierda la cabeza. Hemos visto... Este año, las situaciones de que... Yo esto lo sé porque yo he estado de todos 10 años y todo lo era más ganador que Guardiola. Por eso lo entiendo y a veces me enfado con él, pero luego digo, es que me ha enseñado también a mí estas cosas. Vicente, tú que has vivido tantas situaciones esta temporada, situaciones algunas supongo que desconocidas, otras que has vivido también igual como jugador. Bueno, ahora habrá otro equipo de las Pitiurras que va a luchar para subir a tercera división. Igual sube otro equipo a tercera división. Igual el San Rafael se mantiene y todos lo deseamos. Igual, pues, tenemos suerte y la Peña o el Formentera suben a segunda. Ojalá. ¿No? O los dos suben a segunda. Pero, claro, es que visto lo visto, igual hablabas tú de entrenamientos profesionales, de un equipo semiprofesional, de jugadores que no cobran pero deberían cobrar. Y después nos vamos y vemos un poco el reflejo de la tercera en Mallorca, ¿no? Y dices, bueno, si allí no cobra nadie. Allí entrenan dos días a la semana. El sábado venía yo de Palma a la una y algo y venía al Montuiri. O sea, que llegaron aquí, no, comerían en su casa, llegaron aquí y se fueron a partir a las 5:45. No, pero yo digo eso fundamentalmente porque a lo mejor habrían de recapacitar todos una mica y pensar... si és possible seguir mantenint aquesta situació també de privilegi, no?, en alguns casos que tenen els equips de les Pitiurres. No? Privilegi me refereix a que, clar, els directius, els patrocinadors, la gent que es mou entorn al club, moren per al club buscant ajudes, buscant entrades de sous, buscant publicitat, buscant... I llavors dius, bueno, pues, a lo millor no val la pena, perquè ara ve la segona part, que és la que volia parlar en l'avi, no? Si és que ahir Santa Eulària hi havia 4. Si és que ell m'ha ensenyat una foto i no hi havia ningú. Mira, jo estando... Jo vine a mi meloncilla, me trajo los periódicos y vi en el última hora una foto de mi peña, 4 jugadores de la peña y 4 en Montuiri y estaba la grada que había uno comiéndose un chupachú y si no la pueden ver, me llenó de tristeza. Desde aquí le pido a Dios, le pido a Dios que me enfoque la cámara. ¿Está enfocada la cámara? No, le busque, pido a Dios que suba mi peña a segunda vez. Que suba, injustamente que suba, porque si no el año que viene, Mario, coge la mochila, te da una vuelta, porque el año que viene yo creo que Mario en tercera división la peña no va a estar. Estará en segunda B, espero de corazón que suba, porque vienen flacas, gordas, y la peña necesita estar en segunda B. ¿Flaca, gorda o flaca, gorda? Hoy he estado esta mañana yo hablando con un buen amigo que está en segunda B ahí, lo está ahí también jugándose el descenso, y me contaba cada cosa que aquí somos nosotros unos privilegiados. Sí. Por los presupuestos que se muevan, claro. Modestamente, San Rafael, Peña, Formentera. Sí, tenéis presupuestos. Segunda B. Pero sí, no paga ninguno. Segunda B. Fácil, ¿eh? Claro. Segunda B cobrando 200 euros, que me lo han dicho esta mañana. El entrenador cobra 1.500 euros con gasolina y 200 euros jugadores que han jugado en segunda B, en tercera, grupo décimo, grupo. Aquí no solamente brutal, només hi ha una brutal solució. Fer un camp a Santa Lletrudis o Sant Mateu, único, per 10 o 12 o 15.000 persones, muntar un equip a segona A, único, i tot l'altre, i mentre anem seccionant, com jo sempre dic, que el pastel que tenim naltros en l'estiu i tal i qual, cada vegada hi ha tants d'equips, que bueno, que clar, les aficions, pues és lògic, cada qual té... Però si no feim un equip professional, 100%, i que només n'hi hagi un... Por eso estoy diciendo yo... Això no té cap sentit. D'aquí el problema de la penya. Aquí, por eso yo quiero... Por eso yo quiero, como tú, como Sergio, como vosotros tres, que he dicho a Mario lo de la mochila, porque si la peña no sube a segunda B, se meterá Mario en la mochila y se volverá loco. Loco que a lo mejor la peña no le va a dar lo que quiere. Loco porque es que jugadores que a lo mejor la peña no le va a poder pagar. Entonces, siendo un equipo en segunda B, yo deseo que Mario entrene en segunda B con ese carácter ganador. El equipo que tiene la peña con 4 o 5 jugadores más se puede mantener bien a base de una lucha. Y desearle a Mario que suba a segunda vez y que no se meta en la mochila porque es que va a ser la tercera. Yo lo veo, te lo digo que es verdad, que lo veo muy mal. Por eso pido que suba a segunda vez y el Formentera también de aquí. Vicente, y que tú te salves, cabezón. Que está, es complicado. Cada vez la economía ya sabemos cómo está, ¿no? Entonces en el fútbol pues ha llegado. Y la crisis que ha llegado es fuerte, ¿no? Yo creo que a partir del año que viene el que quiera jugar en tercera... No es que le vaya a costar dinero, pero creo que pues a lo mejor será por gasolina o será por objetivos. Es que creo que es la solución, porque los clubs no van a poder pagar las cantidades que están pagando hasta ahora. Y el que quiera jugar, pues jugará porque tiene ilusión y porque tiene ganas, ¿no? Entonces hay mucha gente joven, muchos chavales. Sí, y después los clubs también tienen que saber que, bueno, que a lo mejor con gente joven puedes mantener o no la categoría, ¿no? Pero por lo menos apostar también por la gente joven y que no te lleguen y lo primero que, mister, ¿cuánto voy a cobrar? ¿No? Y me digo, oye, exacto, quiero jugar... Quiero, yo qué sé, demostrar que puedo jugar en tercera división y con el tiempo pues igual cambian las cosas y se pueden hacer mejores. Pero claro, es que uno es pregunta, yo no sé si eso pasa, ¿eh? Pero por ahí hay comentarios, ¿no?, al respecto, porque entrenadores de tercera, de una tercera autonómica, de una tercera local, dirían gairebé, ¿no?, estiguen cobrando, mira, 2.000 o 2.000 y pico de euros. Jugadores que vienen aquí en plan absolutamente profesional y que estiguen cobrando 1.000 y pico de euros en el mes. Dices, bueno, a lo mejor habrá que fer equips més amateurs que es puguin complementar amb gent que treballi i que tingui altres ocupacions, i a partir d'aquí a lo millor sí que buscar un club o un equip professional, perquè hi hagi un recolzament total cap a aquesta entitat, no? Però és que si no... Jo quería fer un matiz, jo bajo mi experiencia poca mucha no voy a entrar, no, pero sí de la experiencia que he tenido los últimos años entrenando. Y más lo que he visto en San Rafael, con él mismo, que ha sacado bastantes jugadores jóvenes y han debutado en tercera, los que han jugado con Mario, los que es la preferente. A mí me han demostrado los jugadores de aquí que anteriormente, años atrás, se dudaba mucho de ellos y a día de hoy han demostrado que están capacitados para jugar en Nacional. Quería mencionar un jugador como Salina, que lleva 31 gol en la tercera, que no es fácil, y eso de destacar el año pasado, destacamos y lo hizo genial el que está en el que le hice tú Delfín, ¿cómo es? El cara Delfín, Piquero. Piquero. Ya, después, ya tiene cara lenguado. Vemos en la preferente que lleva cerca de 40 goles Puet. Eso es un número a mencionar. Lo cual yo pienso que hay jugadores, lo único que después los jugadores van a querer optar la oferta que hay en preferente si o, el único o jugar en nacional si el único a, como dice Vicente el único a precio de desplazamiento objetivo bueno, gasolina el único problema que hay aquí si te lo voy a decir yo y lo sabe ese señor y el maestro y bueno y aquí el jefe ni te comento y vosotros como entrenadores si el único problema la desestabilización viene cuando yo soy un jugador de la casa y viene X dices que a este le dan tanto y a mí no me dan y esto lo otro pues bueno el entrenador que el entrenador que se meta en un vestuario y dice mira este trozo de tarta lo vamos repartiendo entre todos hombre yo digo que el entrenador es el cabeza y tiene que cobrar más pero que yo te digo a ti y estoy mandando un email de esos del Labi que normalmente acierto que yo quiero que mi peña suba a segunda vez, que Mario ese carácter que tiene es para segunda vez, y que no quiero ver a Mario metido en la mochila y a Muriana dándole por detrás, porque el año que viene se volverá loco. Porque la hepatitis, como ha dicho aquí Vicente Román, llega a todos los clubes, y mi peña, que tiene para mí la directiva, respetando a toda la mejor del mundo, también ya le duele los dedos de tocar las puertas ya, y hacerse ya daño. Tú imagínate, ahora... Val, pues la penya pujarà, a lo millor, el Formentera també pujarà, a lo millor, hi ha un esforç titànic durant una temporada, durant dues temporades, el que es pugui aguantar, no? Tenim experiència, si ho hem vist, ho hem viscut, de molt de prop, molts d'altres, no? Situacions que s'han creat i que al final han deixat deutes milionàries, no? Bueno, i la penya, que té una certa estabilitat, els directius de la penya estan pagant encara una deuta, una pòlissa que hi ha allí rondant, que cada any ha d'anar retallant, no? Escolta, que no estan parlant de situacions de crisi actual, que hi ha coses que roden de fa molts anys. I menys mal que, com has dit tu, que aquesta directiva és gent molt sensata i molt sèria i es fan càrrec d'una situació perquè si no, no hi hauria futbol a Sant Olària. Efectivament. Jo crec que hem de fer un anàlisi del futbol en global de Balears. Tenim un Mallorca... que no saben si l'any que ve jugar a segona B. Dos equipos a segona B, que són el Balears i el Constància. Constància quasi ja ha descendit. El Balears no sabem què passarà l'any que ve, perquè no té estadi i, a més, està en un concurs de creadors i se rumorea que pot desaparèixer i tot. I això és que enguany ha fet un equipo que cobren 200 o 300 euros. A Menorca. A Menorca hi havia hagut quatre equipos, a tercera normalment i tant, n'hi ha dos. Els de Ciutadella que no paguen i el Mercadal que està dalt, però veurem què passarà la pròxima temporada perquè se'n va el president i l'entrenador vol seguir. I llavors ens trobem aquí, ojalà aquests dos equipos que estan a dalt pugin, perquè dalt hi ha una mica més d'interès en això, però tot el més que és aquesta tercera divisió, com t'he referit jo, que venien... El dissabte passat un equip que ni siquiera dinen aquí, van a jugar, se'n tornen com un equip d'aficionats de fa anys. I això ho sabem, o sigui que el futbol és el que hi ha actualment. I jo crec que a partir d'aquí s'ha de plantejar què és la situació que s'ha de fer. I aquí també comentàvem lo del Molinar, que un chico diciendo que llevaba una bolsa de una tienda, dice, como la semana que viene no me compre una mochila al club, no vengo a jugar. ¡Una mochila al club! Señores, en tercera división. Otra de las cosas que se comentaba, que yo, por ejemplo, en pleno diciembre, yo pensé, lo comenté, que yo creo que San Rafael tendría que haber dado un giro y haber incorporado a un jugador de preferente, en mi opinión, desde afuera, evidentemente desde adentro, como dice Vicente, el que lo maneja, el que lo gestiona él y los que están dentro. Pero también... posiblemente, y por lo que se rumoreaba, es que los jugadores de la casa, cuando iba hasta, no lo sé si a Vicente le ha ocurrido eso, que los jugadores que, por ejemplo, están preferente, le ofreció de jugar y pedían una barbaridad, lo cual han tenido que tirar a un jugador que han venido de fuera, que dicen, no lo sé, porque no estoy dentro, que cobra menos de lo que le que los jugadores de aquí. No, el problema que nosotros tuvimos, que por eso digo que desde fuera se ve de una manera, ¿no? Desde agosto, septiembre, la situación ya sabíamos cómo venía, entonces... Tú no puedes coger, el año pasado, en diciembre, fichamos a los futbolistas, Iván Morales y Juanma, y reforzamos al equipo, ¿no? Entonces, aquí todos los equipos se han reforzado, menos nosotros, que nos hemos debilitado. Pero, ¿por qué? Porque ya sabíamos que no íbamos a cobrar. Nosotros hemos cobrado el mes de diciembre hace 20 días. Tú no puedes echar a dos jugadores y a quién te traes. Pero Carvajal lo trae en diciembre. Carvajal lo trajimos en diciembre porque venía con trabajo. Y la situación estaba así, así. Y si nos había ido Guillem. Entonces ya te digo, nosotros, la situación era... ¿El Werner y el central? No, Werner vino a principio de temporada. Nosotros solamente fichamos a Carvajal por Guillem, que se tuvo que ir por trabajo. Entonces tú no puedes echar de una plantilla a dos o tres futbolistas cuando no estás cobrando. Y traerte pagando. No, porque aparte, ahora mismo por internet y todo eso, la gente sabe que tú no cobras. Echas a tres jugadores y a quién te traes. Es imposible. Entonces pues digo que muchas veces se hablan cosas que no son reales. Y además, lo que hablamos antes, no es ético. Si tú no cobras, que igual puedes hacerlo, pero es engañar a la gente. Yo echo a tres, me traigo a tres para no pagarle. Creo que no es lo ético, ¿eh? No. Jo, clar, antes d'acabar, de tenir un record per aquests dos entrenadors que han mort. En Tito Villanova, jo crec que m'ho ha dat un exemple. No tan sols en l'enfermedat, sinó en la seriedat que sempre va demostrar com a tècnic. I un altre que han de tenir també un record, que per jo va ser un mestre, va ser en Bujadin Boskov, que també m'ho ha deixat amb 82 anys ahir. Bueno, i una altra cosa que no em parlam, resulta que el nostre equip farà campió de la Lliga Xupa-Xups. Bueno, Club Deportivo Eivissa, de aquí ha que contar. De moment 9 segons. Anem empatats en su primer nom, ha dit en Tolo, jo no. Sant Jordi... I don Pepe Arabí duerme en picolín. No, el Sant Jordi em persigui... Porque la mejor resultado que se dio ayer, l'empate de los dos d'arriba. Ah, val. Don Pepe Arabí duerme bien. Pues enhorabona. Home, clar, és que no... De xupa-xup, que importante. Què et penses, que no hi som? Molt bé. I don Pepe Arabí que duerme... roncant. Home, Pepe Arabí ja està... Perquè el resultat que ha salit aquesta setmana, los dos detrás, que han empatat. Bueno, dijous Lliga, diumenge Lliga, la regional, el Sant Jordi de juvenils a veure què fa, i a veure si podem parlar d'un equip de divisió d'una que seria extraordinari. Sergio, gràcies, gràcies Tolo, gràcies Juanito, Champion. Me voy al Cato otra vez. Tant dilluns que ve Vicente. Muchas gracias. Que gràcies per venir. Gràcies a vosaltres. Suerte, mucha suerte. Vam a necessitar-la. Sort a tots vostès també. Tornem dilluns que ve en aquest temps de tertúlia aquí a Ràdio Èxit i a TEF. Fins una altra. Bon material, molta experiència i bon servei fan un bon lloc. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús vos ofereix la millor recepta per als vostres dinars de migdia més gustosos i econòmics. De dilluns a divendres, menú complet en primer, segon, postre i beguda per només 8,70 euros i els dissabtes per només 9,70 euros. A més, tots els dies trobareu les bones especialitats Bon Lloc, paelles, bullits, carns selectes i la més completa oferta en tapes, montaditos i entrepans. Restaurant Bon Lloc en el centre de Jesús.